Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde de Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 69. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Por primera vez en escenario se presentan los artistas Carlos Michelena y Sergio Mercurio, el titiritero de Bam. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo ecuatoriano de ballet y música folclórica Ñucanchi Alpa en el Café Libro. La obra Títeres, Cuando la luna se esconde, interpretada por Tania Benítez y Giovanni Pangol, se presentará el 16 de abril en el Patio de Comedias. Mañana a las 18:30 en la Universidad Técnica Particular de Loja se iniciarán las Jornadas Cervantinas. En el ámbito internacional, la película Desierto del director mexicano Jonas Cuarón se estrenará el 15 de abril en las principales salas de cine de México. Se llama La Gaboteca y es un sitio web que la Biblioteca Nacional de Colombia inauguró. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El Teatro Sucre presentará a dos actores que de seguro curarán todas las dolencias con la mejor de las recetas, el humor. Se trata de los artistas Carlos Michelena, el Miche y Sergio Mercurio, más el titiritero de Banfield, quienes se unen en un espectáculo denominado Las Noches Más Divertidas del Año. Jaqueca, caída del pelo, paño blanco, paño negro, pérdida de la memoria, de todo les curaremos y más que nada sale conveniente porque no hay que sacar turno por el internet, ni nada de eso, ni esperar largos tiempos para ser atendido, sino que es una atención inmediata y efectiva, dice Michelena. Por su parte, el titiritero de Banfield regresa al país después de 3 años con su obra Viejos de mí, estreno en el país, en la que cierra la trilogía comprendida por Viejos y Beatriz. Estas creaciones tienen el peculiar acompañamiento de títeres de tamaño natural. El Miche presentará varios sketches de distintos temas, desde lo urbano hasta lo político. La presentación será en el Teatro Sucre hoy y mañana desde las 19:30. El Museo de la Ciudad pone a disposición de los niños la muestra Sociedades Antiguas de Quito. Sobre los horarios y visitas nos habla Patricia Robalino. Niños, jóvenes y adultos están cordialmente invitados a recorrer de martes a domingo la renovada Sala Sociedades Antiguas de Quito en el Museo de la Ciudad. Los visitantes podrán disfrutar de un espacio que complementa la experiencia sobre la historia de Quito, 10.000 años de historia previa a la llegada de la conquista española. La exposición Sociedades Antiguas de Quito comprende dos momentos. La primera, desde hace 10.000 años hasta hace 3.500 años, cuando los hombres y mujeres obtenían sus alimentos directo de la naturaleza, mediante la recolección de frutos y la caza de animales menores. Este periodo, denominado las más antiguas formas de organización social, se inserta dentro de los periodos paleoindio y arcaico. El otro periodo, desde hace 3.500 años hasta hace 500 años, presenta un largo proceso de experimentación con semillas y de intentar domesticar a las plantas. Los habitantes desarrollaron la agricultura que incentivó el establecimiento de un orden social más complejo. El museo denominó a esta fase como cambios socioculturales en Quito, y se inserta en los periodos formativo, desarrollo regional, integración e INCA. Pero escuchemos qué nos dice respecto a esta exposición Jorge Godoy, comunicador social del Museo de la Ciudad. Abre nuevamente la sala Sociedades Antiguas de Quito. Esta forma parte de la exposición permanente del Museo de la Ciudad y lo que intenta es mostrar alrededor de 10.000 años de historia previa a la llegada de la conquista española. Esta es una parte de la historia que quizá no está tan explotada o no está tan bien contada desde algunas perspectivas y nosotros desde el Museo de la Ciudad queremos darle fuerza, mostrar todas estas sociedades, grupos étnicos que dieron o que produjeron cierto tipo de tecnologías o cierto tipo de asociaciones sociales previo a la llegada de los grupos españoles. Entonces, complementa la experiencia del Museo de la Ciudad, se cuenta en toda esta faceta histórica de personas de grupos étnicos que formaron parte de Quito y su zona de influencia, y luego sí lo que ya es tradicional en el Museo de la Ciudad, contar sobre los procesos sociohistóricos que se dieron luego de la llegada de los españoles. El Museo de la Ciudad, ubicado en la calle García Moreno, S147 y Rocafuerte, sector Centro Histórico, atiende de martes a domingo en el horario de 9:30 a 17:30. Así que ya está abierta esta muestra permanente Sociedades Antiguas de Quito para que puedan visitarla. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalito. Hoy a las 20 horas se presentará el Grupo Ecuatoriano de Ballet y Música Folclórica Ñukanchialpa en el Café Libro en Quito. La agrupación interpretará música tradicional andina junto a bailes y danzas ceremoniales de las fiestas del Pauca Raymi y del Inti Raymi. Este grupo se presenta de manera permanente en varias zonas del país, difundiendo la música, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas del Ecuador. La obra de títeres Cuando la Luna se esconde, interpretada por Tania Benítez y Giovanni Pangol, se presentará el 16 de abril a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. En esta pieza se narra una leyenda del Uña Guille, también conocido como Chuzalongo o Guagua Diablo, quien a medianoche, cuando la luna se esconde, sale a acechar y perseguir a las personas, asustándolas con su llanto de bebé y aspecto endemoniado. Este 16 de abril, desde las 9 horas, se llevará a cabo el primer seminario de ensamblaje y calibración de máquinas de tatuar en el Aula Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura en Quito. Los artistas del tatuaje, Mauricio Naranjo, Giovanni Valdivieso y los hermanos Jerez, dictarán una charla sobre voltajes y magnetismo, componentes de la máquina y diferencias entre calibración y medidas de las máquinas tatuadoras. También se realizarán sesiones de tatuajes en vivo y venta de accesorios relacionados con este arte. En el Centro Cultural Metropolitano del municipio de Quito se presenta la exposición Mercancía en Movimiento del artista Cristóbal González Guzmán. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. En el Centro Cultural Metropolitano del municipio de Quito está abierta la exposición de pintura Mercancía en Movimiento del artista ecuatoriano Cristóbal González Guzmán. Los colores fuertes son la identidad en los cuadros de Cristóbal González, quien dialoga con ellos y crea un tejido de figuras humanas abstractas, lineales y geométricas. Verónica Pantoja, guía del Museo del Centro Cultural Metropolitano, comentó sobre esta muestra pictórica. En este momento estamos exponiendo las obras del señor Cristóbal González Guzmán. Es un artista ecuatoriano que tiene larga trayectoria. A partir de los años 50, él empezó a pintar. Es un colorista por excelencia. Tiene más de 30 exposiciones a lo largo de toda su carrera. Él fue profesor de artes visuales en el Colegio Americano de Quito. Y por el momento nos está presentando una obra de más de 100 cuadros aquí en el Centro Cultural Metropolitano, que nos muestra paisajes urbanos, nos muestra naturaleza muerta, además de poco de figuras femeninas, en el cual se destaca lo erótico. Estas figuras femeninas, él un poco quiere plasmar lo que es la imagen de su esposa. Su esposa falleció y él un poco le hace un homenaje mediante las obras que expone a continuación. También tenemos obras de naturaleza muerta. Él es un artista abstracto que quiere algo interpretar en lo contemporáneo también en su obra. Sí, es un artista que le gusta el color, no le gusta mucho lo que es lo oscuro. Antes de él era un poco de ese tema más abstracto, más oscuro, pero ahora él nos muestra una obra más de más color. Muchos dicen cuando han venido a ver su obra que tiene algo de Picasso, algo así le destacan en la obra de él. La obra relata de momentos de su vida, entonces es por eso que le puso ese nombre, como que decir que su vida es esta obra y él la mueve para que todo el mundo la conozca. González Guzmán viaja fuera del país y en el transcurso de 2 años trabaja una nueva propuesta que de alguna manera rompe con su pasado artístico. La muestra aborda y pretende romper esquemas partiendo de la visibilidad y movilidad de los artistas y su obra, en una época de globalización en el que el arte está expuesto a ser valorado como tal o ser sujeto de círculo mercantilista de la compraventa. La exposición Mercancía en Movimiento estará abierta al público hasta finales de abril en horario de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana a las 18:30 en la Universidad Técnica Particular de Loja se iniciarán las jornadas cervantinas con la participación de académicos y expertos en la obra de este escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha. El director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Darío Villanueva, dictará la conferencia El Quijote y el dinamismo de las imágenes. Durante las jornadas se prevé la participación de expertos de España, Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador. Paralelamente a estos encuentros se realizará el Festival de Cine Cervantino con la proyección de películas clásicas relacionadas con Cervantes y su obra magna. Las jornadas, que se realizan por los 400 años de la muerte del mencionado autor, se extenderán hasta el 22 de abril próximo. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y estamos con la presencia de Alfonso Gumucio Daglón. Decirles que él nació en Buenos Aires, Argentina, cuando su padre, el boliviano Alfonso Gumucio Reyes, se hallaba exiliado en el país vecino. Secretario de redacción de la Revista Nacional de Cultura, hizo estudios de filosofía y letras en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, siguió con la carrera de comunicación en la Universidad de Vincennes, Francia, y luego fotografía y cine en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Estos, entre otros datos que tenemos como un currículum extenso de Alfonso Gumucio. Por ejemplo, en el tema de la poesía, Raúl Teicido valora el poemario Razones Técnicas al anotar: Gumucio escribe poemas de amor y también alguna que otra canción desesperada, aunque no demasiado. Diríamos que al final siempre queda el poeta, es decir, todo sigue igual, aunque esté mortificado por recurrentes dolencias. ¿El tipo de su poesía en qué se enmarca, Alfonso? Mira, yo tuve una época así de escribir muchos poemas cuando tenía 20, 23 años. En ese tiempo yo estaba exiliado en España, porque yo desde muy joven como periodista me comprometí en la lucha contra la dictadura. Y en España tuve al mismo tiempo una de esas decepciones amorosas que tiene uno cuando es joven, ¿no? Y eso me impulsó a escribir también mucha poesía amorosa. Entonces tenía como más de 300 poemas, que algunos eran como este de Razones Técnicas. Reuní en ese libro toda la poesía amorosa. En otro libro, que se llama Antología del Asco, reuní toda la poesía política, que hablaba de la situación que había vivido Bolivia con el golpe de Chile, etc. 73, y también la situación que yo vivía en España en la época del franquismo, porque cuando yo llegué el año 71 a España, Franco vivía y estábamos en los últimos años del franquismo. Entonces yo simplemente de todos esos poemas dije, a ver, este tiene que ver con poesía amorosa, venga este libro, este tiene que ver con poesía política, venga al libro que se llamaba Antología del Asco, y los otros que eran un poco inclasificables, les puse un título que es Sobras Completas, porque ya, claro, era lo que quedaba, ¿no? Claro. Esos son los tres primeros libros que en realidad son, aunque se publicaron en años diferentes, son libros contemporáneos en cuanto a la escritura. Yo los escribí al mismo tiempo, son poemas que los escribí al mismo tiempo. ¿Todos se publicaron o quedaron ahí? No, todos se publicaron. Bueno, uno siempre va descartando poemas, ¿no? En el camino, y se los deja o los rompe, en fin, pero digamos que esos tres libros sí se publicaron, pero en diferentes años. Y el que tú has mencionado, Razones Técnicas, que tuvo este comentario de Raúl Teixidó, que es un escritor boliviano, también tuvo un comentario muy bonito de Julio Cortázar. Uh-huh. Julio Cortázar, cuando yo estaba en París, le mandé a su casa, en realidad, uno de los primeros ejemplares de Razones Técnicas, porque el título viene de un poema de él, ¿no? Hay un poema de Cortázar que se llama, creo que se llama Año Nuevo, una cosa así, que habla de la mujer amada que está muy lejos, al otro lado del océano, entonces no puede acariciar su mano por razones técnicas, la distancia, en fin, ¿no? Entonces me gustó mucho el título eso, porque era lo que yo estaba viviendo con esta experiencia amorosa, y entonces le mandé y le dije, le mando este libro que le debe tanto, ¿no? Y él me respondió mucho tiempo después una carta manuscrita muy bonita diciéndome, no me debe nada, su poemario tiene voz propia, en fin, ¿no? un elogio que me agradó mucho. En buena hora, hay un poema suyo que se llama Silbos, dice en parte, cuando camino solo me queda el tiempo que me falta, el tiempo que me pasa, viento que me traspasa, entonces silbo para no morir. Bueno, en el marco del Festival de Cine Latinoamericano que se realiza aquí en la Casa de la Cultura, se presentará este libro, Fuera de Aquí, Yuxi Caimanta, Diario Ecuatoriano. Coméntenos sobre este libro, Alfonso. Es una historia bonita, todo el proceso de producción del libro, porque yo estuve aquí en Ecuador el año 75, junio, julio del 75, yo trabajo aquí como asistente de Jorge Sanginés en este largometraje, que para Ecuador es muy importante, porque en esa época Ecuador no había producido largometrajes prácticamente, solamente tenía algunos documentales. Y Jorge Sanginés se interesó en hacer, él estaba en el exilio, me llamó como su asistente de dirección, yo conseguí incluso una cámara para poder filmar la película, y filmamos en la zona del Chimborazo, en el río Colorado, que es una pequeña comunidad, y en Tamboloma, que es una comunidad también del Tungurahua, ¿no? Cerca de Ambato, y Ambato era como nuestro referente de ciudad, que ahora es una ciudad mucho más grande, en esa época era prácticamente un pueblito. Bueno, filmamos un mes, y yo tengo siempre la costumbre de hacer diarios. Entonces, en una libretita amarilla pequeña que yo tenía, fui anotando día a día lo que hacíamos en la filmación y la relación con las comunidades indígenas y los problemas que teníamos técnicos, en fin, varias cosas. Y luego de terminar la filmación, ese cuaderno se quedó entre mis otros cuadernos mucho tiempo, hasta que el año pasado, cuando tuvimos la visita de Vilma Granda, directora de Cinemateca, tuvimos la visita de Juan Martín Cueva, que estaba todavía director de CN Cine, y de Pocho Álvarez, tuvimos la visita en Bolivia para una semana de cine ecuatoriano, y un día en mi casa, ellos estaban alojados en mi casa, les digo, les voy a mostrar una curiosidad, y saco la libreta esa que yo no la había leído en 40 años. ¿Pero lo guardó? La guardé, sí, lo guardo, soy papelero, guardo todas esas cosas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a revisar y me dicen, pero esto es una cosa que nos interesa mucho en Ecuador, ¿no? Es un testimonio, etcétera. Yo les digo, es que ni lo he leído en 40 años. Y me dicen, no, tenemos que publicarlo. Y yo les digo, bueno, con una sola condición, no tocan ni una coma, que salga lo que sea, ¿no? Ya corro el riesgo, pero que sea un testimonio realmente de la época, porque la memoria cambia, pues, con los años. Yo, si yo escribiera hoy un libro sobre esa filmación que sucedió hace 41 años, no sería lo mismo. Mentiría probablemente involuntariamente, porque mi memoria ha ido Sobredimensionando. Claro, podría sobredimensionar, podría decir muchas cosas. Inclusive suprimir cosas. Exactamente. En cambio, eso es día a día el relato de lo que pasó. Y ahí es incontestablemente el mérito que tienes, la frescura que tienes, que se hizo día a día y que está publicado tal cual. Lo que se le ha añadido aquí en una bellísima edición que ha hecho el CN Cine, que es la que se presenta ahora, es añadirle algunas entrevistas con algunos compañeros que trabajaron en esa época, ¿no? Y cómo recuerdan ellos. Entonces ahí también podemos ver la memoria de ellos 40 años después. Pero lo que queda ahí es el testimonio que yo escribí en esos días, ¿no? Con todos los detalles que vivimos en esos días. El título que le puso es muy sugerente, Yuxica y Manta, fuera de aquí. Es la película de Jorge Sanginés, no le puse yo, así se llama la película de Jorge Sanginés. Mi diario se llama Diario Ecuatoriano, nada más, ¿no? Pero claro, es el diario ecuatoriano de la filmación de Fuera de Aquí. Que rodaje. Y a propósito de la filmación y el rodaje, sí. Más o menos, ¿qué tiempo demoró esta producción? Bueno, 1975. 75, estuvimos de más o menos del 20 de junio, creo que fue al 18 de julio en esta zona rural cercana a Ambato. Ahí teníamos que devolver la cámara, yo era un compromiso que había adquirido en Francia, la cámara tuvo que regresar a Francia, entonces tuvimos que parar esa etapa de la filmación, y luego Jorge Sanginés, el director de la película, volvió a filmar otras escenas el año siguiente, el año 76, aquí en Quito. Incluso hay escenas donde aparece como ministro Pedro Saad, por ejemplo, ¿no? Haciendo de actor, y los Jatar y varios otros colegas de esa época, ¿no? Y después ya se dedicó al montaje, a la edición de la película, que se estrenó recién en 77, o sea que podemos decir que todo el proceso duró como 2 años. Bueno, queremos agradecer la presencia de Alfonso Gumucio Dagrón. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a ti, un gusto. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Se llama La Gaboteca y es un sitio web que la Biblioteca Nacional de Colombia presentará la tarde de este día en Bogotá para que toda la obra de Gabriel García Márquez esté a tan solo un clic de sus lectores. La idea de la Gaboteca surgió tras la muerte del autor colombiano laureado con el premio Nobel el 17 de abril en la Ciudad de México, explicó Nicolás Pernet, historiador e investigador del mencionado Centro Cultural. En esta biblioteca virtual los usuarios no solo encontrarán ordenadas las obras del autor, sino además libros que se han escrito sobre él y las traducciones de los unos y los otros. Aunque la obra del Nobel es mundialmente conocida, la biblioteca ha dicho que en la Gaboteca también habrá rarezas como su obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado, un guión nunca grabado aunque publicado como libro Viva Sandino, o sus discursos y ensayos sobre la educación en Colombia. La autora Deuxième Sexe es recordada con motivo del aniversario número 30 de su muerte. Sus teorías sobre la condición de la mujer y su famosa máxima, una mujer no nace, se hace, siguen inspirando numerosos estudios, nos informa Radio Francia Internacional. Escritora, filósofa, novelista y feminista de primer orden, Simone de Beauvoir fue la encarnación misma de la gran pensadora y de la mujer libre. Su relación amorosa e intelectual, aunque no exclusiva, con el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien la llamaba cariñosamente Castor, le valió también una gran admiración, así como las críticas más acérrimas, en una época de grandes limitaciones para las mujeres. Contra todas las camisas de fuerza culturales y sociales, Simone de Beauvoir asumió su libertad. Más que eso, estudió minuciosamente las estructuras societales y el sexismo que condenan a las mujeres a la sumisión en una obra que desde entonces está considerada como una referencia, su extenso ensayo Deuxième Sexe, Segundo Sexo. Ahí también critica la pasividad del género femenino. A 30 años de su muerte, ¿cuál es la vigencia del pensamiento de Simone de Beauvoir? La respuesta de Marta Segarra, especialista en literatura feminista y catedrática del Conservatorio Nacional de Investigaciones Científicas de París y de la Universidad de Barcelona. Simone de Beauvoir sigue siendo un pilar para el feminismo del siglo XX y XXI, todos los feminismos se posicionan de alguna forma en relación con Simone de Beauvoir y sobre todo en relación con su ensayo tan conocido, El segundo sexo. Realmente no hay ninguna figura feminista que la haya reemplazado en este sentido, porque las hay algunas que han contribuido en décadas más recientes con importantísimos ensayos, como podría ser Judith Butler, pero Butler también parte de Simone de Beauvoir para distinguirse de ella, para sostener otra posición, pero parte de su, sobre todo de su famoso axioma que dice que no se nace mujer, que se llega a serlo. Y creo que esta frase ha definido los feminismos del siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. El libro, ella lo escribió durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, se publicó en el 49, por lo tanto, algunos de sus análisis pues están caducos, digamos, porque la condición de las mujeres en Occidente ha cambiado desde los años 40 hasta hoy. Pero hay un factor común que afecta a las mujeres en prácticamente todas las culturas y sociedades del mundo, que es el patriarcado, las estructuras patriarcales de la sociedad que imperan en la gran mayoría de sistemas sociales y culturales. Y como Simone de Beauvoir analizó en estas estructuras y sobre todo sus efectos sobre la educación y la vida de las mujeres en plural, pues yo creo que muchos de sus análisis todavía siguen vigentes. Pero sobre todo es la mirada que lanzó sobre esta condición de las mujeres la que es válida. Es decir, esta idea de que el hecho de ser mujer no es una condición histórica, universal, sino que el hecho de ser mujer y de ser hombre, por supuesto, es una construcción cultural. Aunque Simone de Beauvoir es recordada en gran medida hoy por su obra filosófica, también dejó diversos escritos autobiográficos, una pieza de teatro y 7 novelas, entre las que se cuenta Les Belles Images. Como otros filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre o Albert Camus, que son los 3 grandes, digamos, junto con Beauvoir, pues ella también escribió una importante obra literaria, porque pensó que era una forma de exponer de modo pedagógico y al mismo tiempo más matizado las teorías filosóficas. Las novelas de Beauvoir son bastante numerosas. Usted ha mencionado esta, que es una de las últimas, Les Belles Images. Yo creo que es una novela de las más actuales de Beauvoir, la escribió en los años 60, porque hay una crítica contra esta sociedad de consumo, pero también contra esta sociedad actual que funciona o funcionamos, digamos, por imágenes, en el sentido de que muchas veces nos quedamos en las apariencias, en lo inmediato, en lo que aparece en televisión o en publicidad, o ahora, claro, eso no lo conoció Simone de Beauvoir, pero hoy en día diríamos en Internet, ¿no? Pero también tiene otras novelas, por ejemplo, hay una, bueno, no es una novela, son 3 relatos, bajo el título común de La mujer rota. Son 3 relatos protagonizados por 3 mujeres que se hallan en una situación de encrucijada vital, pero que ellas lo viven como fracaso en un principio. En realidad yo creo que le sirven a Simone de Beauvoir para dar un mensaje de optimismo. 2 de las mujeres pues toman esta sensación de fracaso, la superan y empiezan a construirse como individuos, menos dependiente quizás de la valoración no solo del esposo, sino también de la sociedad en general. Esta obra, La mujer rota, también es una de las más actuales de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986 a los 78 años. Comparte su última morada con su amante de siempre, Jean-Paul Sartre, en el cementerio de Montparnasse de París. París. La convocatoria de la UNESCO para presentar solicitudes de financiación a proyectos que impulsen la diversidad permanecerá abierta hasta el 15 de abril. Esta iniciativa, financiada por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, busca apoyar iniciativas que promuevan la diversidad de las expresiones culturales. Ese fondo es un proyecto conformado por países de todo el mundo que dan apoyo económico y logístico al mismo.